y nos vamos a ir a la calle, porque está nuestro amigo y corresponsal, el señor Ángel Basile. Anda por allá, por el Cayo, me parece, ¿eh? ¿Ustedes saben lo que es el Cayo? El Cayo es un centro de investigación y desarrollo de la cultura africana en Mendoza. ¿Cómo le va, estimado Ángel? Le damos la bienvenida en el día de hoy. Hola, ¿cómo va, compadre? Bien, me bien. Me parece que te quedaste corto, hay mucho más. Es mucho más que es eso. Muchísimo sí. más. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntenos, centro por favor. Centro cultural y de difusión de también, ¿no? De la cultura afro. Y bueno, hablamos con uno de sus fundadores. Así que, si te parece, escuchamos a David Harder y qué es lo que nos contaba respecto a su inminente cumpleaños también. Ah, bien. Vivo del Centro Cultural. Exacto, exacto. Bueno, vamos a escucharlo, por favor. David Harder, integrante del Centro Cultural del Cayo. ¿Cómo inicia el Centro Cultural? ¿En qué año y por qué? Inicia en el 2004. Yo ya venía tocando afro con Gregory Novela, que fue el que trajo todo lo que es percusión de Guinea y Senegal. Y calculo más o menos por el 2001, por ahí, que armamos el primer ensamble. Después yo me fui a vivir a Salvador de Bahía, 2003 al 2004, un añito más o menos. Y cuando me tuve que volver por el tema de salud de mi abuela, que estaba muy grandecita, entonces me tuve que volver a cuidarla, bueno. Y en eso dije, bueno, ya que no puedo estar en Salvador, en Brasil, digo, bueno, hacemos algo por el estilo acá. Y algo que sea bien abierto, que se difunda bien la cultura afro, que es lo que me gustaba, y aparte lo cultivo mucho en Brasil, es como una sede de África, Salvador de Bahía, increíble, la cultura afro y la música, todo, las expresiones artísticas de ahí. Y dije, bueno, hagámoslo acá. ¿Qué pasaba en esa época? Y cuando yo empecé a estudiar percusión, la única manera de aprender era a través de un profesor o con un libro, un método. No habían las aplicaciones ni YouTube ni toda la información que hay ahora sobre lo que quieras, ¿viste? Llegar a un contenido era muy difícil y la gente era muy celosa también de compartirlo. Entonces dije, bueno, vamos a abrir un espacio en el cual todo el mundo tenga acceso a la percusión, vamos a pasar toda la data. Y bueno, arrancamos en un espacio que tenía Barroso, Betania Agüero, hija de David Agüero. Nos encontramos y en una fiesta me dice, tengo un espacio, bueno, de un pariente, estoy buscando para alquilar, y yo digo, yo también estoy buscando justamente, dice, bueno, genial. Así que abrimos el espacio. Ahí arrancamos en el 2004, eran Granaderos, entre Joaquín B. González y Juan B. Justo. Uh-huh. Y luego, al año, año y medio por ahí, nos mudamos a Juan B. Justo entre Martínez de Rosas y Granaderos, uh-huh, a la vueltita. Un espacio que también tenía Rodrigo Scalzi, Ramiro Scalzi, que ellos lo estaban dejando y me dijeron, bueno, ¿querés tomarlo? Y estaba muy bueno el espacio, mucho más grande. Y arrancamos. Armamos una biblioteca abierta, de cualquiera que quisiera tener acceso a libros, métodos de percusión, lo que sea, sobre cultura afro, podía ir, tomar un libro y sacar una fotocopia. Uh-huh. También había como una condición de, bueno, vos también traes un libro y hacemos copias, o sea, que sea un intercambio, para también agrandar la biblioteca y que haya más acceso a información, a ritmos, a historia, a geografía, ¿no? Uh-huh. Y de esa pata ahora se encarga bastante el Rodolfo Aveiro. Y justamente en esa época él empezó conmigo, tenía 14 añitos, ahora tiene como 30, uh-huh, como 40, ¿no? Pero, y bueno, ya arrancamos. Siempre yo traje, por ejemplo, por primera vez la danza africana de la mano de Mónica Frazón, una cordobesa que se nos ha ido hace unos añitos, lamentablemente. Y bueno, ella hizo mucho, vino dos o tres veces a dar talleres, después seguimos con Mafila Koudjate en la danza, Cheikh Gay, Mafila era de Guinea, Cheikh Gay de Senegal. Que fue como ampliando la propuesta. A mí no lo he puesto, claro, ya directamente trayendo gente, o sea, nativos, que den la cultura, digamos, bien de raíz, ¿no? Porque acá siempre estudiábamos de libros, de métodos y también generalmente métodos que de la visión de algún europeo, un francés, ¿no? Ni siquiera eran métodos escritos por gente nativa de Senegal o Guinea o de Mali. Así que tuvimos a Papis, sí, la mayoría mucho Papis, Abdoulaye Badiane también, que fue uno de los primeros en Buenos Aires, nativo que dio, que también compartió, también lo trajimos acá a Mendoza en dos ocasiones. ¿Y hoy dónde está el Centro Cultural? El Centro Cultural está ahora en la calle Lavalle 1026, entre Joaquín B. González y España, en Godoy Cruz. ¿Y ahí qué actividades realiza? Tenemos martes y jueves de 20 a 22, tenemos Batucada, Samba Reggae. Estamos ahí también armando un tallercito nuevo de percusión y danza afro. Estamos viéndose los lunes y miércoles. Eso arrancaría ya en septiembre. ¿Y la biblioteca todavía existe? Existe la biblioteca, ya es virtual. Está en Instagram, tiene un nombre, Kaori, es el nombre de la biblioteca. Y bueno, también abierto para gente que quiera dar clases en el espacio, hacer eventos. Por ejemplo, este viernes toca la orquesta típica, una orquesta típica acá en Mendoza de tango, muy linda. Son 22 músicos, Montón. músicas, ajá. Sí, hay más artistas que gente, va a entrar. Con trabajo, bandoneones, violines, flauta traversa, va a estar hermoso. Este viernes a las 21:30. Y viene el cumpleaños también. Y viene el cumpleaños. El sábado, este sábado 17, festejamos a lo grande los 20 añitos. Van a haber grupos de maracatú, de samba reggae, de samba con batida de coco, unas amigas de bailarinas de samba brasilera. Está bastante lindo, así que una cantina amable, con los precios también, empanaditas, Suponete que alguien quiera venir y contactarse con usted. Bueno, muy bien, estamos escuchando parte de la entrevista y les contamos que el próximo sábado 20 de agosto festejan ahí en el Callo, con K, 20 años, desde las 21:30 horas en adelante. Ahí va a haber show, percusión, danza, cantina, empanadas, bebidas, por supuesto, candombe, samba, reggae, maracatú, un montón de cosas. Esto es en el Espacio Cultural El Cayo, que queda en la calle Lavalle 1026 de Godoy Cruz, este sábado 17, el sábado, este sábado 17, que cumplen 20 años. Este próximo sábado a las 21:30 horas, 21 horas mejor dicho, calle Lavalle 1026, el aniversario de El Cayo que cumplen 20 años. Va a haber shows, como les decía, comidas, más bebidas y invitan a que, bueno, seamos todos partes de nuestra historia, justamente. Qué lindo, así que una cantina amable, con los precios también, empanaditas, vinitos. Suponete que alguien quiera venir y contactarse con ustedes, porque quiera ofrecer alguna actividad, ¿tiene que ser exclusivamente dentro de la temática del Centro Cultural del Cayo o No, bueno, se puede no, puede dar consensuar? clases de canto, de guitarra, lo que quieras. ¿Y con quién se contactan o cómo? Con la página de Instagram El Cayo, el.cayo. Cayo se escribe con K y doble L. Por Instagram o al 2613-1350-10. Bueno, este evento que por el cumpleaños va a tener alguna entrada. El ingreso anticipado es 2.000 pesos. y en el lugar 3.000, más que nada es para colaborar con el espacio, una entrada bastante económica, Sí, simbólica, porque con toda la oferta que va a haber cultural. claro, entonces va a estar lindo. También va a estar tocando un par de DJs como el Leo Stanzuela, el Rodri Blaze. Va a estar lindo, va a estar lindo. Como las fiestas del Cayo han sido siempre bastante Bueno, divertidas. y capaz que nos vamos, y esto no te lo había propuesto, pero vos sos luthier también. Lutieres, ¿eh? La lotería que haces, ¿la haces en el Centro Cultural también? ¿La haces en otro lado? La lutería que hacemos en el Cayo la tenemos en un taller de carpintería, acá en Godoy Cruz también. Fabricamos de todo: tambores candombe, cajones peruanos, flamencos, dundunes afro, djembe, hacemos de todo lo que nos impide. También con tambores reciclados, tambores compactos, de vuelos, todo. Y también a través de la página del Cayo para poder contactar la Desde ahí, lotería. para la lutería, para todo, ahora para el Día del Niño, estamos fabricando unos bongos compactos, suena muy bonito y se escucha. Y esto no es muy radial que digamos, Sí, pero sí. describilo, ya le vamos a sacar una foto para Está compartir. hecho con una estructura de madera, unos listoncitos y con botella PET, así De gaseosa. de gaseosa, ¿eh? Ajá. Y tiene un sonido espectacular. Sí, se escucha, se Un escucha. tambor económico y está bueno. ¿Y eso lo puedo conseguir en el Cayo? ¿Lo puedo comprar en el Lo puedes Cayo? comprar en el Cayo. ¿Y por cuánto lo consigo? Estos están a 5.000 pesitos, nada. No, nada. Una birra y media. Una birra y media. Más o menos, sí, Ajá. un kilo de pollo Un kilo es. de pollo. Un kilo de pollo. Bueno, agradecerte. Ah, eso, por el tema de las infancias, ya que estás con Sí. esto, ¿van a hacer alguna actividad también? ¿O A están fin de mes estudiándolo? estamos por tocar en un comedor en Luján. Ahí estamos organizándolo bien, con Aleja, que es ella promotora de ese evento. Y sí, vamos a ir con el Toti. El Toti es director de la murga del barrio Paraguay, de Los Príncipes, con el Rodolfo Beiro y con el José Molino. Y bueno, y algunos chicos de los talleres, de los alumnos. Así que vamos a sumar para la infancia, Atento a que la siempre se página. hace, viste, para los comedores después del día de la fecha, ¿no? Ah, claro, Más para sí. fin de mes. Vamos a estar tocando con los chicos, sumando. Ahí atento a la página, digo, Del caso, del ¿ah? INTA para asistir. Bueno, agradecerte No, gracias a usted, la y feliz mosquetera. cumpleaños. Gracias a la mosquetera que siempre, bueno, ha sido parte importante de la cultura, de los espacios así comunitarios y bueno, que también sigan adelante, ¿no? La mosquetera ahí firme. Gracias.